Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. La maldición de los 30 denarios es una conocidísima aventura de Blake y Mortimer que se divide en dos tomos. El álbum no es nuevo, pero desde luego siempre me parece interesantísimo hablaros sobre esta serie y sobre estos dos personajes. Después de la muerte de Edgar P. Jacobs, la serie se cerró en el año 90 con la finalización de las tres fórmulas del profesor Sato por Bob Demure, pero fue retomada en 1996 con otros autores. Entre esos otros autores se encuentra, escrito con letras de oro, Jan Van Ham, quien ya tuviera el honor de renacer la serie creando el caso Francis Blake con dibujo de T. Benoit. Se embarca esta vez en otra aventura maestra con René Ester a los lápices. Muchas cosas hay que me gustan de Blake y Mortimer. Considero que es una obra cumbre de la BD franco-belga. Y lo que es más importante, que está viva. Por eso me gusta cuando un elemento singular, por minúsculo que sea, hace elevar al álbum varias posiciones dentro de mi colección. Ese elemento singular, esta vez, es la introducción del primer tomo. Una carta al lector y un agradecimiento del propio Van Ham con un especial recuerdo a la memoria de Esther, que murió en la isla de Unión, en las Granadinas, el 15 de noviembre de 2006. Son estos hechos tan trascendentales como la vida, las vicisitudes de los distintos álbumes, las críticas positivas y negativas, el debate en torno a los dibujantes, las planchas inacabadas, los proyectos guardados en un cajón, misterios, todos ellos con mayor o menor arcano que rodean a esta mítica serie y a los distintos álbumes, lo que logran despertar en mí, además de disfrutar de la lectura como un niño, todo tipo de adrenalinas y endorfinas que no dejan en paz a mi mente. Pero hablemos de la historia. La historia transcurre en el año 1955. Esta información es obtenida después de que Dargaud elaborara la cronología oficial de la serie, hasta que alguien diga otra cosa y dentro de los preparativos del lanzamiento de la vara de Plutarco hace un par de años. Así pues, encontramos esta aventura después de ver a nuestros dos intrépidos show British en el álbum de La extraña cita y antes de que asomen sus cabelleras por el enigma de la Atlántida. En esta ocasión, las aventuras se trasladan a Grecia, a la isla de Mani. Nuestros dos gentlemen más adorados del panorama de la BD se encontrarán allí por cuestiones bien distintas, pero que en el fondo llevan hacia la misma piedra, el pérfido coronel Ulrich. Y todo con un trasfondo realmente apetecible, las 30 monedas de plata por las que Judas entregó a Jesús a los romanos, 30 denarios de plata malditos, que tendrán un fuerte protagonismo en la historia. Francis Blake tiene que viajar a Estados Unidos colaborando en una investigación con el FBI, cuando de pronto el malvado Ulrich es rescatado de una prisión de alta seguridad y acaba en Grecia, y con Blake detrás de él, mientras que el profesor Mortimer, Philip Mortimer, acude invitado a Atenas, gracias al profesor Marakopoulos, para colaborar con este y su sobrina en la resolución de un enigma arqueológico. Ambos amigos se encontrarán casi por azar en tierras helenas, con muchas islas de por medio, el mar Mediterráneo y un montón de situaciones desesperadas y místicas. Dos álbumes para una historia realmente fascinante. Aunque la conclusión sea un poco esotérica, no desmerece su lectura y desde luego las páginas que la preceden son como siempre interesantísimas. Van Ham, el guionista, no desperdicia la ocasión para recomendar sus anteriores álbumes, e introduce en algunas viñetas referencias implícitas al caso Francis Blake o a La extraña cita. Destaca enormemente como factor positivo ese regusto british que no pierde ni por un ápice nuestros old chaps, incluso en las situaciones más desesperadas, como buenos bombivans y caballeros del Centaur's Club, siempre prestos a no rechazar un buen old Stilton regado con una copita de Porto Tawny. Por St. George, sería inadmisible que fuese de otra manera en extremo alguno. Así es que se regalan en esta aventura, y sobre todo en el tomo 2, entre lance y lance, con opíparos desayunos, buenas fumadas en pipa y con confortables y trendy paseos por las estancias de Morfeo, en fondas y ventas tradicionales, bañadas por el suave ronroneo de las cícladas, siempre bien regentadas por una diligente mesera. Sin duda, de este álbum me quedo con la sapiencia de nuestros dos héroes para, en las situaciones más amargas, saber como nadie hacer un break y disfrutar de la calma previa a la tempestad, de la calma chicha, de la quietud aparente del ojo del huracán. Así que os recomiendo encarecidamente que leáis La maldición de los 30 denarios. Ha sido una reseña de Opinando Argallo para Radio Bertoldo.